De Julián Hermida escuchamos Nené, integra Julián Hermida Quinteto, Zona Sur, su nuevo disco. Fractura Expuesta Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. Bienvenido Julián Hermida a Fractura Expuesta. Buenas noches, gracias a Maxi y Germán por la invitación, por el tiempo dedicado y bueno, y por toda la difusión que siempre aportan, no con esta nota, sino siempre a través del Facebook y la página, que, o sea que bueno, siempre han publicado toda la programación de Abetango. Bueno, y en este caso es doble la invitación, o mejor dicho, la charla, porque recién escuchamos parte de lo que es tu disco con el quinteto que acaba de salir recientemente, y además también se va a desarrollar a partir del sábado el Festival Ave Tango. De alguna manera te tiene interconectadas las dos cosas, porque vas a ser quien abre también el, sí, el festival. Estrenando el disco. Estrenando. Claro, es la presentación del disco, el sábado 3, con la fiesta de apertura del festival, con Guillermo Fernández como cantante invitado, presentamos el disco. Podemos decir que en realidad te armaste una presentación del disco que dura una semana. Claro, totalmente. Sí, el resto de la programación es un pretexto para acompañar la presentación del disco. Para agarrar una buena presentación del disco, bueno, está bien, igual, es muy pretencioso, sí, ¿no? Sí, sí. Y mucho laburo, seguramente. Sí, eso sobre todo, sí. Hemos trabajado mucho, pero mucho trabajo, pero laburo fácil, ¿eh? O sea, hay una cosa que está bueno aclarar, que la colaboración de todos los artistas y de todos los chicos, toda esta gente del ambiente, en cuanto recibieron el llamado, les escribí con la idea del festival, de qué se trataba de juntar los ciclos, todo el mundo tuvo la mejor, no tuvimos ningún tipo de problema organizativo. Bueno, justamente que ya estamos hablando del festival, vayamos primero para hablar del Festival Ave Tango, que tiene una particularidad, por lo menos viendo la grilla, que decíamos, comienza este sábado y se extiende hasta el próximo sábado, con una convocatoria, podemos decirle así, de varios espacios que en la Ciudad de Buenos Aires se desarrollan en otras sedes, para que se desarrollen por una semana en Abetango. ¿Esto es así? Total, sí. Menos, a excepción de la noche de apertura, la noche de cierre, todo el resto de la programación son, sí, llamémosle ciclos o movidas o el nombre que podamos encontrar. Sí, toda esta gente que trabaja hace mucho tiempo, hay ciclos que tienen varios años. Cucusa hace mucho tiempo que viene con el tango Vuelve al Barrio, Tango con Tempo, los conciertos atorrantes, el Fado Tango Club. Y bueno, entonces todas estas movidas de gente que la rema mucho a pulmón, que pone lo mejor de eso. Me parecía quizás a mi socio quizás más interesante juntar el esfuerzo de toda esta gente en un festival que programa de artistas, no más que, o sea, que no es que eso esté mal, sino que ya hay festivales así y no, todavía no se hizo el hecho de juntar y es una forma de mostrar que todas estas movidas se pueden hacer en otro lado, que no acontecen únicamente donde usualmente se llevan a cabo. Y no solamente en el espacio de un festival, sino que después todo el año se puede mostrar eso que va a suceder en estos días del festival. Hace, yo calculo, no sé, quiero poner un tiempo, pero 2 años comenzó a realizarse, creemos nosotros, o creo yo, a partir del Festival de Tango Independiente, toda, vos hablabas de movida, pero una movida de festivales. Claro, sí, sí. Pienso en el Independiente, pienso en el de La Boca, pienso en el de Almagro, y me estoy olvidando de muchos otros también. Valentín Alcina. El de Valentín Alcina. El de La Boca. También. ¿A qué atribuís esa necesidad de empezar a gestionar estos espacios, más allá del clásico Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires? Estoy improvisando, ¿eh? Lo tengo pensado, pero sí es cierto, ahora que me pongo a pensar, desde el año 2005 y 2006 en adelante, recuerdo que empezaron a cerrar muchos lugares de tango. Había, bueno, después de Cromañón. Claro, después de Cromañón, exactamente. Y sí, recuerdo, por ejemplo, no sé, el Bar Tuñón, el Café Homero en Palermo, Pigmalión, el Club del Vino. Y bueno, todos estos lugares que fueron cerrando, y entonces era tema de charla común entre todos los músicos, no hay dónde tocar. No hay dónde trabajar. Hay donde trabajar, no hay donde presentar los proyectos artísticos, que nunca suelen ser lo mismo que el trabajo. Claro. Entonces todos tenemos trabajo, todos trabajamos de tocar, pero después cuando a la hora de grabar un disco y tocar lo que nosotros tenemos ganas y de promover alguna idea, y fueron cerrando muchos lugares, entonces eran muy pocos, y bueno, supongo, improvisando una respuesta a la pregunta esa, supongo que fue una necesidad, ¿no? Otra cosa de generar una movida, había un espacio para difundir no un determinado trabajo, sino las ideas. Nada más. justamente el Festival de Ave Tango además tiene esa particularidad. Uno también lo podría comparar, por ejemplo, con el festival que se hace en el Torcuato Tasso. Pero ahí la diferencia es que el Festival del Torcuato Tasso es una especie de destaque de su propia programación habitual. Es decir, concentran esfuerzos durante el mes de diciembre para, bueno, hacer algo que después le ponen el nombre festival. Pero si uno se abstrae un poco, el Torcuato Tasso está todo el año teniendo este tipo de programación. Claro, es la programación repetida una semana posiblemente. Sí, quizás le ponen un poco más de esfuerzo al nivel. No, creo que igual lo importante del Festival de Ave Tango es que es importante aclararlo, que es con entrada libre y gratuita. O sea, no hay ninguna actividad, ninguna de las noches del festival hay que pagar un solo centavo. La entrada es siempre gratis. Y el festival debe su nombre a Ave Tango, al Centro Cultural, ¿verdad? Claro, totalmente. Sí, ahí es donde sí. Se van a realizar todos los conciertos. Todas las actividades, todos los conciertos, milonga, exhibiciones y todo, esa noche. Claro, está bueno aclararlo, porque quizás... Sí, porque, claro. Por ejemplo, está la noche de Sanata, hecha en Ave Tango, pero claro, no es en Sanata, es en Ave Tango. Todo sucede en Ave Tango. La dirección es Almirante... Bueno, eso la tenía por acá, igual la vamos Almirante a nombrar. Almirante Brown, 1375. Ahí en el barrio de La Boca. Sí, entre la barría y la Madrid. Mirá, por ejemplo, el domingo 4 de marzo, Hernán Cucuza Castielo y Maximiliano Moscato Luna llevan el tango Vuela al Barrio, eso que se suele hacer en Villa Urquiza, a La Boca. Sí. Y también tendrán la compañía de Karina Berley y los primos Gavino, que realizan el Fado Tango Club en el Club Atlético Fernández Fierro. Claro. De manera que dos pájaros de un tiro. Si no fuiste a ver ninguna de las dos movidas, te acercás a Ave Tango y es el domingo 4 de marzo. Desde las 21 horas y la entrada es gratuita. Ahí estaba, bueno, Germán nombraba a Cucuza y a Karina Violetti, pero ¿quiénes son los otros artistas que participan, Julián? ¿Y cómo planificaste, digamos, convocar a cada uno de ellos? Si había algo que regía, si era un gusto personal, si tenía que ver con presentar determinado repertorio. No, la elección se dio más que nada un poco, es medio reiterativo quizás de lo de recién, pero porque, o sea, tampoco hay muchas movidas más, y las pocas que hayan quedado afuera quizás fue por desconocimiento mío personal, uh-huh, o falta de acceso, claro, y que iban pasando los días y que no lo tenía y que en algún punto tenía que cerrarlo. Pero... Y que además dura 7 días. Ocho días, sí, y claro, y no había, claro, tampoco iba a entrar, no podíamos extendernos tanto. Pero, no, quizás hay una cosa que desde el principio, cosa así como que fue algo destacable, que el... Todas estas movidas y todo esto que convocamos en realidad son las movidas independientes. Hay otras movidas que quizás están a veces más ligadas a los sectores de poder y que como que están también, o sea, hace mucho tiempo y como que dijimos, o sea, no necesitan de nosotros. No, ni del festival ni de todo esto. Entonces es como que no, son las movidas independientes. Nada de todo esto que hay en Ave Tango perdón, es que no quiero usar. Es todo muy independiente, o sea, está hecho por todos chicos que trabajan y que la reman, nada más que eso. No se sustenta, no hay un sustento comercial, ¿querés decir? Ni comercial, ni... No porque lo comercial sea algo que se desprecie, ¿no? No, totalmente. Sí, ¿no? Pero sí, no, o sea, siempre es 100% artística la propuesta y la movida de cada uno de ellos. El lunes 5 de marzo, Néstor Basurto, Viviana Escarlaza, Jesús Hidalgo y Marilina Mozzoni se presentan, lógicamente, en Ave Tango, reitero, Almirante Brown 1375, la entrada gratis a las 21 horas. El martes 6 de marzo, Carlos Morel, Roxana Fontán, Luis Filippelli y Roberto Minondi en Ave Tango. El miércoles 7 de marzo, siempre en Ave Tango, dejo de decirlo. El miércoles 7 de marzo hay doble actuación, a las 21 horas hay doble turno, el Quinteto Viceversa y Quasimodo Trío de Conciertos Atorrantes o el Tango Contempo. Conciertos Atorrantes. A las 21 horas, Conciertos Atorrantes del Sanatabar. Y la Milonga Paracultural va a cantar Alberto Podestá y bailan Federico Naveira y Sabrina Mazo. Ahí vas a estar tocando vos, lo vas a acompañar a Podestá. Con Podestá. ¿No? Bueno, dejemos ahí, después seguimos con después la programación del jueves 8, 9 y 10. Vamos a escuchar un próximo tema del quinteto de Julián Hermida, que hoy nos acompaña, guitarrista y también uno de los organizadores del primer festival Ave Tango. ¿Qué te parece, Julián, que escuchemos? Nelé fue lo primero que escuchamos. Y vamos a escuchar el track 2, que es un tema muy lindo de Rubén Juárez. Bueno, último tango en Buenos Aires, Rubén Juárez, interpretado por Julián Hermida Quinteto. Thank you. Escuchaban recién Último Tango en Buenos Aires, de Rubén Juárez, interpretado por Julián Hermida Quinteto. Respire profundo. Total, estamos en el aire. Fractura expuesta. Seguimos con Julián Hermida. Estamos presentando dos cosas. El disco es Julián Hermida Quinteto, Zona Sur, y también el Festival Ave Tango, que se va a desarrollar desde este sábado 3 de marzo hasta el sábado 10 de marzo. Concluyo con la programación. Habíamos quedado en el jueves 8 de marzo, ahí en Avenida Almirante Brown 1375, estará el Quinteto El Descarte y Negro Falótico. ¿De qué movida? Tango con tempo, esta noche. Muy bien, claro, porque el Negro Falótico es uno de los pocos cantores que integra tango con tempo. El otro creo que era Hernán Lucero, esa movida de tango contemporáneo que se realizaba en el Café Vinilo. El viernes 9 es la noche del Sanata Bar, a las 9 de la noche, precisamente el trío Boero Gallardo Gómez, Osvaldo Peredo, David Sinatra y Vela se van a presentar a las 9, a las 11 de la noche, Milonga Orillera, el regreso de Mingo Pugliese, lo va a acompañar Gachi Fernández, y también van a bailar Claudio González y Silvia Fuentes. Y si es más, sí, cierra el sábado 10, Ardiel Ardit, con su orquesta típica. Reiteramos, para que tomen nota, Almirante Brown 1375, la entrada siempre gratis. El sábado hay un solo turno, a las 21 horas, lo que leíamos antes del trío Boero Gallardo Gómez también es a las 21, y en la noche de Mingo Pugliese, Gachi Fernández, Claudio González y Silvia Fuentes, y Claudio Garcés y Yasmín Quiroga, y el DJ Carlos Quiroga. Un montón. Sí. Yasmín Ventura, sí. Me confundí. Todo esto es a las 11:30 de la noche. Exacto. Y el sábado 10, la Milonga Norsay, con la orquesta Rascacielos y el Gordo Carlos pasando música. Bueno, estos son conciertos y hay algunas exhibiciones. También va a haber muestras fotográficas. Va a haber una muestra fotográfica toda la semana. El trabajo que hace Nicolás Fon con Silvia Bien. Toscano va a estar expuesto toda la semana. El de Carlos Bisotto y el de Gabriela Manso. Y después, desde el miércoles al sábado, ahí a las 7 de la tarde, clases y prácticas de baile hechas por Gachi Fernández, Alejandra Martiñán, Martín Ojeda y Juan Malicia con la práctica Enroscadísimos. Bueno, muchísima información y muchísimas alternativas. Ah, calculo que hay un sitio donde se puede visitar y consultar toda sí, la programación. Sí, el sitio en Facebook, en el Facebook de Abetango. Abetango es la palabra clave sí. A través de la cual encuentran en esa red toda la programación del primer festival Abetango. Ahí, ¿no? ahí lo ponemos en el nuestro también, ahí en Fractura Expuesta Radio Tango, que también no, me olvidé decirlo, lo de la Escuela Popular de Tango de la Boca también está ahí, por si se quedaron con alguna duda, entren ahí a Fractura Expuesta Radio Tango y pueden acceder a esta información. Fractura Expuesta @madres.org es nuestra dirección de correo telefónico también para quienes quieran contactarse a través de esa vía. Seguimos en un ratito más con Julián Hermida presentando parte de su disco y también conversando sobre el festival. Llega la tanda y después seguimos conversando con él. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. Estar muy atentos con este famoso cuento del tío, con personas que no son conocidas por parte de los abuelos, no abrir la puerta, dejar los cerramientos de la casa absolutamente cerrados a la noche, valga la redundancia. Vos sos una maneva. ¿Quién es? Contale. ¿Quién sos? Soy el Negro Lavier. Negro Lavier. Sí, ya entendí todo. De una forma o de otra siempre. ¡Vamos, Abu! ¡Vamos! ¡Vamos, Pepeta! ¡Chao, Pepeta! ¡Ah, bueno! ¡Qué piedra tengo, amigos! ¡Qué piedra tengo! Estoy meado por King Kong con diuréticos. Esto es impresionante, no lo puedo creer. No estás solo, Luis. Aquí estoy yo para que bailemos un 2x4 bien apretadito. Vos por el tamaño más que 2x4, sos 4x4. El único tango que puedo compartir con vos es Mi Noche Triste. No, Luis, si sos un tanguero de ley, tienes que terminar la noche con un mano a mano, ¿no? No, tenés razón. Como decía el mítico Mariano Mores, uno no se le niega a nadie. Este tema es para aquellos que tienen MP3, iPod, Walkman, ya casi nada, ¿no? O sea, Discman en este caso, porque uno podría conseguirse el Compact Disc. A ver, ¿por qué? Más no cassette. Es ideal para escuchar en un colectivo, pongámosle... ¿De mediana distancia? Sí, el ciudadano. 56. Urbano. Línea 56. ¿Te parece? Línea 143, en hora pico... colgado del travesaño, es decir, en realidad del parante de donde uno se agarra y dejarse llevar y ir en su mundo totalmente, bueno, apretado como es, como viaja uno en la hora pico, ¿no? Sí. Y dejarse llevar. Hora pico era un tema de Damián Bolotín y un disco. Exactamente, sí. Pero bueno, ese tema sí. Él contaba que lo había escrito, compuesto, porque estaba la mujer embarazada, Sonia Posetti, justamente en aquel momento. Y estaba a punto de parir. Estaba a punto de parir y lo agarraron un par de piquetes y él, en lugar de pasar por arriba los piquetes con el apuro, se compuso una pieza. En este caso, Página de Buenos Aires era lo que escuchábamos. Fernando Otero es el autor. Es también, por ejemplo, para aquellos que han escuchado nuestro avance, el avance de este programa en la tanda de la Voz de las Madres, es quien nos ha cedido Una Locura en un Piano que nosotros utilizamos para ilustrar qué significa Fractura Expuesta. Bueno, en este caso, este tema también está compuesto, o sea, es de su autor autoría, y Julián Hermida Quinteto lo interpreta, integra el disco Zona Sur. Y Julián aquí nos comentaba que además va a incorporarse esta pieza tocada por Julián Hermida, pero en el disco de Fernando Otero, una rareza, eso no sí, se hace. Sí, no, es un gesto, la verdad, que muy copado por parte de él. Sí, esta misma versión va a salir también en su disco de este año. Y nos contabas que no lo conocías a Fernando, que no. Fue más bien, vos escuchaste el material. Claro, sí. O sea, un día se me ocurrió, sí, venía muy caliente con que quería grabar y tocar este tema. Y se me ocurrió un día escribirle para ver, yo sin saber si el tipo era copado, macanudo, claro. Si, qué le pasaba. Y le escribo y le digo, mirá, yo soy músico de la en Buenos Aires, y bueno, o sea, quiero grabar tu tema a Página de Buenos Aires, vos tenés una partitura, algo para mandarme. El tipo me mandó dos versiones distintas escritas para ver cuál quería aprovechar la info. No, un fenómeno, un capo total. La empezamos a tocar en el lugar donde trabajamos todas las noches, en San Juan y Boedo. La empezamos a tocar ahí en vivo, y entonces la grabé un disco, le hice grabar al sonidista y le mandé el MP3 de eso, grabado. Y él me dijo, cuando lo tenga grabado en estudio, mándamelo que lo meto en mi disco. No, la verdad que un capo. ¿Corrigió algo total. O no? No, buenísimo. se quedó muy contento por, o sea, porque sí, es cierto, la versión es distinta, quizás es más. No, pero digo, viste, siempre uno sobre su propia obra puede tener cierta obsesión. Si tiene, ¿no? Obsesión, no hace lo que hizo, ¿no? De incluir en su disco una pieza que grabó. Ya otro. Lo sé, pudo haber sido una corrección leve, claro. No me refiero a nada de maldad. Si tiene obsesión, no compone como compone. Sí. Mirá, claro. ¿Por qué? Y el tipo tiene una cantidad de ideas distintas, diferentes, no solo innovador, sino que, o sea, hay que ser atrevido a veces con algunas ideas. O sea, a veces a vos se te pueden aparecer algunas ideas musicales y animarte a volcarlas, porque, este es un ambiente, es un género de música donde sobran los críticos también, por desgracia. Y es como que aún, aunque parezca mentira, el año 2012 sigue habiendo gente que señala o etiqueta y se atreve a juzgar qué es tango y qué no, que parezca mentira, todavía pasa. Y Fernando, al igual que podría nombrar músicos como Marcelo Nisiman, o sea, son tipos que en realidad se atreven a hacer lo que se les ocurre, más allá de lo que pueda opinar algún opinólogo después. De todas formas, nombraste a dos que no viven en Argentina. Totalmente. Fernando Otero vive en Nueva York y Nisiman creo que en París. En Suiza vive. En Suiza. Sí. ¿Qué pasa acá? Bueno, está Gershwer acá. Sí, claro, está Nisi acá también. Sí, bueno, pero pasa que Nico vive acá, pero también todo la camorra. Sí, se agregó por vive, el mundo. O sea, viven de gira, no, uh-huh. No, es poco lo que hace la camorra acá. Y bueno, quizás acá no hay tanto mercado. Es medio extenso el tema, pero claro. Sí, es cierto. O sea, ya le pasaba hace mucho tiempo a un genio como Piazzolla, ¿por qué no va a pasar hoy? No, o sea, eso sí, quizás acá no. Acá todavía la gente sigue queriendo escuchar lo que ya conoce, no siempre se atreven a escuchar, a ver cómo es esto, que no sé cómo es. Bueno, pero hay una clave, porque nosotros hablamos de músicos radicados en el exterior, de las preferencias de Julián, en este caso la interpretación del tema de Fernando Otero, y una de las alternativas que planteamos para las entrevistas tiene que ver con una recomendación que hacen nuestros invitados. Les decimos que traigan un disco que ellos quieren, nada de novedoso, que les guste. Un cruce, una recomendación de algún artista de tango más allá del que estábamos hablando, de Fernando Otero. Y en este caso, Julián, ¿qué trajiste? Del trío Boero Gallardo Gómez, una composición para mí bellísima. El disco entero es una maravilla para mí, súper recomendable. Pero bueno, Ramiro Boero compuso una suite a la cual llamó Impulso, dedicada a los artistas de La Boca. Los tres temas son sensacionales, pero bueno. En este caso estamos hablando de Fortunato. Bueno, eso es lo que vamos a escuchar en instantes. Por lo pronto repetimos, desde este sábado 3 de marzo hasta el 10 se desarrolla el primer festival Abetango en el Centro Cultural Abetango, que queda en Almirante Brown 1375, en el barrio de La Boca. La entrada es gratuita para todos los conciertos. La apertura va a estar a cargo del quinteto de Julián Hermida, que junto al cantante, ¿qué va a cantar Guillermo Fernández? Guillermo no va a cantar temas del disco. Sino que, claro, vamos a hacer unos temas del disco, de su primer disco con Cristian Zárate, de hace ya 10 años, el disco del Abrojito, todos esos temas. tema que es el más conocido. Bueno, entonces ahí Guillermo Fernández, Julián Hermida Quinteto van a abrir el festival, será la apertura a las 9 de la noche, el sábado 3. Bueno, y después tienen toda una serie de propuestas interesantes y recomendables. Cierra con Ariel Ardit y su orquesta típica también ahí en el Centro Cultural Abetango. Y recuerden, Zona Sur es el disco de Julián Hermida. Gracias, Julián, y nos despedimos escuchando Fortunato, era. Fortunato, gracias a ustedes por la difusión. Julián Hermida en Fractura Expuesta. Transmitiendo desde el presente. En amplitud modulada, Fractura Expuesta Radio Tango. ¡No creer! Me espanta verlo. Señora, ¿ustedes qué pensaban al principio que era? Escúcheme, yo me salvé de casualidad, le digo la verdad. Había salido a caminar. Pero escúcheme, si acá... Yo estoy siempre con el perro mirando la... Yo no entiendo cómo me salvé. La voz del bandoneón, barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Qué lindo, Nelly. Qué maravilla. Como dice el tango, yo no digo, le voy a cambiar una palabrita al tango hoy, perdónenme ustedes, pido perdón. En vez de decir adiós, muchachos, digo, hola muchachos, compañeros de mi vida. Hola muchachos, compañeros de mi vida. Dos al hilo. Música en Fractura Expuesta. Hoy vamos a presentar a la orquesta típica Ciudad Baigón. Lo que está sonando es Hacia las cenizas, de Cabrera Wojnarowski, del disco Destierro. Escuchémoslo. Latidos y la huella calcinándose, tus ojos de terror surgiendo otra vez como si fuera amor. No puedo ya no estar, soy una sombra. Pasaron 5 años, no resisto más. Te busco, ya no te puedo esperar. La última hora será. Tu cuerpo entre otros cuerpos desmayados, tu cielo de cenizas y sin fuerza ya. Y gritaste ayer, pisoteado estás. Tu foto entre otras fotos que no volverán. Despacio, el aire se va, hermano. Quiero acercarme más, tu aliento cerrando mi aliento. Y estoy buscando tu grito en el viento. Hoy voy a vos. Otros cuerpos desmayados, tu cielo de cenizas y sin fuerza ya. Y gritaste ayer, pisoteado estás. Tu foto entre otras fotos que no volverán. Despacio, el aire se va, hermano. Quiero acercarme más. Aliento cerrando mi aliento y estoy buscando tu grito en el viento. Hoy voy a vos. De Cabrera y Wojnarowski escuchamos Hacia las cenizas, el tema que integra la placa Destierro, el segundo disco de la orquesta típica Ciudad Baigón, que es del año 2010. Ciudad Baigón está integrado por Hernán Cabrera, el pianista y director, compositor y arreglador de la orquesta típica. Germán Sánchez toca el contrabajo. Gabriel Wojnarowski, violinista y letrista. Gustavo Cabrera, Natacha Tello, Federico Butera en los violines. Marcelo Cabello, el chelista. Pablo Jonis, Nicolás Kornblit, Joaquín Angiolini y Ignacio Santos, la fila de bandoneones, y Julián Bruno es el cantor. De este tema acaban de presentar el video oficial. Fue grabado en el Teatro Orlando Goni durante el año 2011. Y si uno ingresa ahora mismo ahí a ciudadbaigón.com.ar, al sitio de la orquesta típica Ciudad Baigón, puede leer la siguiente proclama que, a modo de misterio, cuelga. Voy a develar el misterio, si querés. ¿Vale la pena develarlo? Sí. O dejamos el misterio sembrado a la gente y que bueno, que no pueda dormir hoy. 30 de marzo para la Orquesta Típica Ciudad Baigón es un punto importante. Muy bien. Dice el cartel, que se puede leer en el sitio de la Orquesta Típica Ciudad Baigón: así como la cárcel es la escuela del delito, el manicomio es la escuela de la locura. Y el 31 de marzo, dice Ciudad Baigón, 31 de marzo, Teatro Orlando Goni. Perdón, 31 de marzo era. Tiene que ver con el nuevo espectáculo que van a presentar. un nuevo espectáculo que va a tener que ver con la temática de la locura. Al menos eso es lo que pueden adelantar los integrantes de la Orquesta Típica Ciudad Baigón. Lo que escuchábamos recién es como un segundo momento de la Orquesta Típica, porque el primero, su primer disco que lleva el nombre de Ciudad Baigón, es un disco que tiene más interpretaciones, en donde aparecen solamente creo que dos temas, si no me equivoco. Permiso. Uh-huh. Es Permiso de Hernán Cabrera, y en este segundo, en Destierro, ahí la orquesta directamente se pone al hombro del trabajo de las composiciones propias. Y al revés del otro, en este caso hay solo dos interpretaciones de tangos y obra propia de los integrantes de la orquesta. O sea, un segundo momento sería de Baigón, y ahora quizás el tercero con este nuevo espectáculo y la preparación del nuevo disco. Con Sonidos Oscuros habitualmente se autodefinen ellos cuando hablan de su propia música. Hace unos minutos hablamos con Julián Hermida de esto de los cruces, ¿no? Esto de hablar, él había recomendado al trío Güero Gallardo Gómez. Uh-huh. Toca un tema en el disco En Zona Sur de Fernando Otero, del pianista Fernando Otero, y en este caso Milonga Oscura es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar Milonga Oscura, que es una hermosa milonga que integra también el disco Destierro y que es escrito e interpretado en este caso por la Orquesta Típica Ciudad Baigón. El autor es Hernán Cabrera, el director y pianista de Ciudad Baigón. Pero por ejemplo, el cuarteto de Julio Covielo, con Julio Covielo a la cabeza, bandoneonista de la Fernández Fierro, toma este tema y también lo está presentando. Me imagino yo que llegará al disco, al próximo disco del cuarteto de Julio Covielo, una versión propia de Milonga Oscura. Escuchemos la original, Milonga Oscura, por la Orquesta Típica Ciudad Baigón. Esto fue Dos al Hilo. Muchísimas gracias, familia. Maestro, con los acordes de la comparsita nos vamos, ¿eh? Los clásicos tangos del rock. Bueno, esta es otra de las secciones musicales que queríamos presentar y que va a seguir a lo largo de todo el año de Fractura Expuesta. Un poco el concepto ya de los clásicos tangos del rock, da algunas coordenadas como para que puedan interpretar de qué viene la mano. Eso no es tango, papá. Eso no es tango, pero a la vez sí, de alguna manera intenta dar por tierra algo que creemos que ya está dado por tierra y que es aquellas vinculaciones o quienes niegan las vinculaciones entre el rock nacional y el tango, y no diría solamente del rock nacional. Eso no es rock, papá. Entre otras cosas. Bueno, nosotros creemos que entre el tango y el rock hay algunas... Yo no diría, hay algunas conexiones. Más bien son como dos géneros que se entrecruzan y en los que uno puede encontrar muchísimas similitudes, sobre todo porque hay perfumes, aires, atmósferas, respiraciones. En fin, hay ciertos dramas existenciales que recorren no solo al tango y que no son prioritarios solo del tango y que el rock también trata y que los une de alguna manera más allá de cualquier tipo de rótulo que se pueda encontrar. ¡Eso no es perfume existencial, papá! Es buena, perfume existencial es un buen clásico tango del rock de Fito Páez, te diría. Mira, perfume existencial. Perfume existencial. Es interesante. En este caso vamos a escuchar uno cerca de aquellos de los de algunos clásicos tangos del rock, que por supuesto está abierta la convocatoria. Que nos manden un correo con... Sí, abierto para ustedes que creen que puede ser un clásico tango del rock. Vamos a escuchar grupos de tango haciendo alguna interpretación de rock. Pienso, no sé, una Mónica Navarro haciendo Durazno Sangrando de Spinetta. Vamos a escuchar la inversa. Vamos a escuchar tangos cantados por rockeros. Alguna locura que nos pueda... Eso que cuando uno percibe... Una Araca París haciendo uno... O sea, un grupo de en tango, versión, ¿no? Reggae. En versión reggae. Los Pericos haciendo, no sé, un tango, entre otras cosas. En fin, son todas... ¿Hermética esas... también? Sí, ¿por qué no? Muy bien. ¿Por qué no? Puede sonar hermética. Son esas pequeñas pistas que uno tiene en algunas canciones y que dice, bueno, acá puede haber algo de tango. Me parece que intenta ser, de alguna manera, una pista como para entrar y abrir un poco el panorama del tango. ¡Metaleros eran los de antes, papá! Y es una excusa a nosotros para pasar a alguno de los temas que nos gustan también, ¿no? En este caso, Asilo en tu corazón, del disco La La La. Adormece toda marea en mí y a la vez yo te grito sin poderte gritar. Mientras tanto alguien nos prejuzga sin ninguna razón. Piedra sobre piedra, nada importa ya. Con mi amor yo te choco débilmente. Bajo un sol de mañana desesperada y me veo partir. Que se hace a la mar y en todo retorno un cambio nacerá. Esquina que confluye hacia el sur, como un espejo. El espejo que marcó las lágrimas de hoy. Y en todo retorno un cambio nacerá. Y en tu nombre, subiendo el alto vestido de gris. En tu nombre, olvido del cuerpo y olvido de mí. En tu nombre, es que para que seguir y seguir y seguir y seguir, pidiendo por siempre un asilo en tu corazón. Así nos despedimos escuchando Asilo en tu corazón del disco La La La de Spinetta Páez. Será hasta el próximo jueves con Fractura Expuesta. Recuerden que en un par de días pueden volver a escuchar este programa en la sección podcast de www.fracturaexpuesta.com.ar, con video, con la posibilidad de descargarse el programa, de coleccionarlo, pues sabemos que hay aproximadamente dos o tres personas que coleccionan los programas de Fractura Expuesta, así que bueno, se pueden sumar, ¿no? Pueden armar esa comunidad de 10 personas que descargan los programas de tango. Bueno, cosas que pasan. Hasta el próximo jueves, se quedan con la programación de la 530.